Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Queridos amigos oyentes, como siempre con ustedes en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte y un tema de gran interés para todos nosotros. Hoy vamos a desarrollar la muerte en la modernidad y nos va a acompañar el profesor Carlos Mario González Restrepo. Los acompañaremos en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Castro. Sean entonces muy bienvenidos. Carlos Mario González Restrepo es historiador de la Universidad de Antioquia y profesor de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional hace 20 años. En la Universidad Nacional dirige actualmente dos seminarios, uno sobre la historia del amor y la sexualidad y otro historia de la muerte. Profesor Carlos Mario, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, vamos a tratar de dar un contexto, un marco histórico de la modernidad. O sea, cronológicamente, ¿de dónde arranca este periodo? Antes de responder a tu pregunta, déjame darte las gracias por la invitación. Siempre para quienes somos hijos de la Universidad de Antioquia es un orgullo estar en esta querida emisora que cada vez nos da más motivos para tener confianza en que hacemos cosas que valen la pena. Sí, me parece importante que si tenemos un contexto, porque si vamos a hablar de la muerte en la modernidad, sin duda muchos de los oyentes, a quienes también de paso pues les doy las buenas noches, se preguntarán, bueno, ¿de dónde se sitúa aquello de la modernidad? Digamos escuetamente que hay dos formas de plantearse la periodización de la modernidad. Una forma, diríamos, amplia, sitúa la modernidad a la altura de los siglos XV y XVI en sus comienzos. Podríamos decir que es la apertura de la modernidad. Pero ya la modernidad consolidada, la modernidad acentuada, es un fenómeno histórico que se puede ubicar a la altura del siglo XVIII para acá, de fines del XVIII para acá. Y hay algunos elementos históricos que más o menos permitirían ubicar esta modernidad consolidada. Creo que particularmente fenómenos como la Revolución Francesa, por ejemplo, que instaura evidentemente un nuevo orden social y político, que marca unas pautas nuevas en la existencia social. Creo que concomitante también con la Revolución burguesa francesa, la Revolución Industrial inglesa, que hacia fines del 18 también está ya precipitando unas nuevas condiciones de existencia y que dará paso particularmente no solamente a la forma industrializada del capitalismo, sino también a la configuración de la nueva urbe. Y finalmente creo que también esos albores de la modernidad consolidada se podrían situar en consonancia con lo que sería el apogeo inclusive de los sistemas filosóficos. Digamos que con Kant y con Hegel la filosofía alcanza a su culmen sistemático, pero al mismo tiempo comienza también a declinar el filosofar como construcción de sistemas, y creo que pues ahí podríamos más o menos situarnos. O sea que lo que yo voy por ejemplo a hablar esta noche, Silvia, principalmente lo anclaría en la vigencia de los 200 últimos años que llamamos modernidad occidental. Muy bien. Bueno, entonces ya centrándonos en el tema, profesor, ¿cómo concibe la modernidad el hecho de la muerte? Bueno, a mí me parece, si me lo permitís, que es necesario hacer un pequeño preámbulo para Citarte a mejor lo de la modernidad. Claro. ¿Qué se entiende por modernidad? Yo personalmente no gusto de usar términos como si fueran opuestos, por ejemplo, modernidad, posmodernidad. Mi concepción de las cosas me hace ver que en la modernidad estaba implícita esa crítica que muchas veces hoy se presenta bajo el nombre de posmoderna. La modernidad es esencialmente un periodo de vigencia de la racionalidad. Si arrancamos, por ejemplo, con ese pasaje del siglo XVI al XVII, digamos que es la racionalidad y la mirada del hombre dirigida sobre el hombre mismo y sobre el mundo lo que empieza a caracterizar pues la historia occidental. Es una época que también acentúa la importancia del individuo. El hombre empieza a volverse una figura muy importante y concomitante con ello también el relieve y la importancia que empieza a cobrar la familia. Y hay una expresión de la modernidad que es una clásica, que se ha repetido mucho, pero que va a ser importante en lo que vamos a conversar esta noche. Es una expresión emblemática y es aquella famosa expresión que en la palabra de Nietzsche reza: Dios ha muerto. Creo que esa modernidad que algunos críticos posmodernos dicen que fue una época regida por una razón que derivó a la instrumentalidad y al poder, a los totalitarismos, yo creo que también, a la par que hay una razón instrumental, una razón que ha oficiado del lado del poder y sin duda los totalitarismos, la modernidad en la vigencia de la racionalidad también ha abierto el camino a una racionalidad que podríamos llamar poética. Es decir, la racionalidad no necesariamente conduce a Hitler, la racionalidad también puede conducir, por ejemplo, a Dostoyevsky. Claro. Y entonces, así, y sobre lo que me decías, que cómo concibe la modernidad el hecho de morir, me preguntabas. A ver, Silvia, y si podemos que la modernidad implica que los objetos, cualquier objeto que queramos indagar al interior de la modernidad, tiene múltiples formas de expresión. Por ejemplo, yo creo que es un error hablar de la juventud moderna, hay juventudes modernas. Es un error hablar de la mujer moderna, hay mujeres modernas. No existe la familia moderna, existen las familias modernas. Digámoslo que la modernidad ante la muerte tiene diversas posiciones y diversas concepciones. Yo podría decantar en dos grandes posiciones lo que la modernidad plantea sobre la muerte. Yo diría que hay una dimensión trágica. Yo creo que en la modernidad hay una especie de renacimiento, si se puede utilizar la palabra, de la posición trágica, donde más o menos al compás de la frase con la que vos inaugurabas el programa, se asume que nuestro destino es mortal, y esa asunción de nuestra finitud implica un posicionarse ante la vida sin esperanzas trascendentales. Creo que ese es un segmento de la modernidad que ha venido corriendo desde Montaigne y que alcanza hasta nuestros días. Pero a la par con eso hay también una posición de la modernidad que se caracteriza por la denegación de la muerte, por no aceptar la muerte, por ejemplo, anclar las esperanzas en sobrevivencias que ya no tienen que ver con la vigencia de los grandes sistemas religiosos, por ejemplo, como el cristianismo, sino más bien con el pulular de una serie de concepciones alternativas que en todo caso tienen en común alimentar en el ser humano, en el hombre y la mujer occidental, la ilusión de que no hay muerte, de que la muerte finalmente es más bien una ficción y que habría algo del orden de lo eterno embargando al ser humano. Posición esta pues que en mi opinión existe y que quizás es mayoritaria frente a la dimensión trágica de la muerte. Pero tengo una inquietud, profesor, y es, me imagino que también ha variado en estos 200 últimos años la posición frente a la muerte, ¿o no? Sí. Aunque yo creo que en general estas dos posiciones se pueden sostener. Yo diría que el contraste es más bien con otras épocas. Hay un gran historiador que sin duda todos los que se ocupan de la muerte saben que es autor de cabecera, que es Philippe Ariès. Él es un historiador francés, en mi opinión la figura más prestante de la reflexión historiográfica sobre la muerte. Ariès habla, por ejemplo, que en épocas, llamémoslas así, premodernas, la característica frente a la muerte era que los hombres aceptaban la muerte. Él incluso utiliza el término de la muerte domada, en el sentido de que la muerte era asumida por los seres humanos. Yo creo que eso es discutible, pero digamos que que se puede encontrar eso, por ejemplo, a lo largo de la Edad Media y digamos a lo largo también de buena parte del tiempo que llamamos moderno. ¿Domada, perdón, en qué sentido? ¿Manejada? Sí, como que el hombre, como que el ser humano, como que el ser humano tiene con la muerte una buena relación, una relación apaciguada, una relación donde no hay... Y que lo que caracterizaría más bien los tiempos próximos a nosotros sería la muerte salvaje, es decir, que la muerte se habría zafado de los controles simbólicos o imaginarios del hombre, y la muerte aparecería como algo angustioso, terriblemente doloroso para el ser humano, que ha preferido entonces denegar la muerte. O sea, que lo que diferenciaría la modernidad de épocas precedentes es que épocas precedentes asumían la muerte, la domaban, por decirlo en el vocabulario de Aries, mientras que la modernidad estaría encarando una muerte salvaje, una muerte que no se asumiría y que más bien se denegaría. Ajá. Bueno, pero tengo también otra inquietud, y es que ¿en qué se diferencia esta posición del hombre moderno de estos 200 años frente, por ejemplo, a lo que comentaba hace un momento, a esa tragedia griega, a la visión griega de la muerte, al medioevo, etcétera, ya a nivel de épocas históricas? Sí. Yo pienso que, aunque pueda sonar un poquito raro, yo creo que una de las formas de plantearse la muerte de la modernidad que yo mencionaba ahora, esa perspectiva trágica, esa que nos ha venido por la vía de la filosofía de Nietzsche, Heidegger, etcétera, o de los grandes escritores no construyen ilusiones sobre nada, ni sobre el amor, ni sobre la sexualidad, ni sobre la muerte. Los grandes escritores nos ponen de cara a la verdad. Y si la verdad duele, los grandes escritores dicen: no estamos para ilusionarnos o para ilusionarlos ni para consolarlos. Yo diría que en la modernidad entonces esas dos caras que yo mencionaba ahora situarían más bien que la dimensión trágica moderna es una especie de reaparición de la posición trágica griega, con variaciones y todo, pero esa posición trágica de los griegos, que no se hacían ilusiones con ningún más allá de manera fundamental, creo que lo que aparece hoy en un sector de la modernidad. Otro sector de la modernidad, como he dicho, más bien pretende no darle lugar a la muerte. Entonces, lo que habría que diferenciar es que otras épocas, por ejemplo, premodernas, yo lo formularía en términos de pregunta a lo que plantea Filibar, y es: ¿realmente aceptaron la muerte? Yo no creo. Yo creo que lo que existía premodernamente era más bien una profunda convicción religiosa, y la religiosidad en el fondo alimenta en el ser humano la idea de la inmortalidad. La ilusión religiosa, particularmente cristiana, lo que le dice al ser humano es: tú no morirás, pervivirás, y hay una eternidad que te está garantizada. De tal manera que, estrictamente hablando, no creo que se cumpla lo de Aries de que los seres humanos aceptaban la muerte. Más bien lo que aceptaban era la concepción que les hacía plantearse la vida como un tránsito hacia un más allá. A mí me parece que la aceptación de la muerte es la que hay que construir filosóficamente, es decir, la que en cierta manera se origina con los griegos, que luego tiene un largo bache, que es todo el periodo de vigencia del cristianismo, y que empieza a reflotar otra vez con la modernidad, en donde ese sector de esta época que se plantea de cara a la muerte como una verdad inapelable del ser humano, empieza otra vez a darle curso a una posición trágica con la vida. Cuando digo trágico, no es en el sentido pues de lo tenebroso, peyorativo, sino en el sentido de que el ser humano no tiene, digamos, más que hacer con la muerte que aceptarla. Claro, que de todos modos, quiera o no, ese momento es dramático, es crítico, ¿no? Ese momento y ese proceso. Claro, e ir hacia la muerte. Claro, que en cierta forma vivir es la morida. Encaminarnos a la. Sí. Vivir es encaminarnos a. Vivir es encaminarnos a la muerte, lo cual no quiere decir, porque estos son temas que a mí me parece que es siempre muy importante dejar claro. No se trata de que nosotros, los que estudiamos esto o reflexionamos sobre esto, es que tengamos una posición pues deprimida con la vida o melancólica, no, todo lo contrario. En absoluto. Yo creo que pensamos la muerte es precisamente porque queremos tanto esta vida que ojalá la podamos vivir mejor. Por supuesto, o sea, tenemos la misma posición de los griegos, nos da pie para amar intensamente la vida, ¿no? Bien, vamos para nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar el concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, y nuestro tema de hoy, la muerte en la modernidad, con nuestro invitado especial, el profesor Carlos Mario González Restrepo, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Medellín. Bueno, como siempre en este ciclo, queremos recordarle a los oyentes que esperamos que nos escriban para que nos compartan acerca de qué temas quisieran que desarrolláramos en futuros ciclos, de sugerencias y recomendaciones. Ustedes pueden enviar sus escritos al apartado 1226 Universidad de Antioquia, especificando que va dirigido a la emisora cultural, o directamente a donde funciona la emisora, el edificio San Ignacio, carrera 44, número 4872, segundo piso, emisora cultural. Profesor, vamos a una parte muy importante a ver de este programa. ¿Cuál es el manejo ya puntual, concreto, que se le da a la muerte en la modernidad? Bueno, antes déjame decirte, Silvia, que te agradezco lo que vos decís, pero que sinceramente, y no es por falsa modestia, yo no creo que sea una autoridad. Yo creo que soy un hombre que en esto está tratando de pensar hasta donde puede para armarse esencialmente a sí mismo de un soporte para hacer lo mejor posible la vida. De tal manera que gracias, pero bueno, muy modesto, pero lo digo con toda la sinceridad del caso. Yo no creo que en nada sea una autoridad en este momento. Ahora, ¿cuál es el manejo que se le da a la muerte en la modernidad? En consonancia con esas dos posturas ante la muerte que básicamente he delineado, aquella que he querido llamar pues como la emergencia de lo trágico en la modernidad, y por otro lado la de la denegación, yo diría que la forma en que se maneja la muerte en la modernidad se corresponde, por parte de quienes quieren denegar la muerte, en tratar de borrar todos los signos de ella. Esta cosa que por lo menos a mí me parece impresionante, hay gente que dice que se está muy bien, de que por ejemplo ya no soportamos ni siquiera la existencia del cadáver de un ser querido unas horas, que casi que muere y automáticamente hay que borrar todos los signos. Hay casos extremos, por ejemplo en Estados Unidos, donde si un cadáver debe permanecer unas horas expuesto a la mirada de los demás, se le hacen barnices y se le hacen adornos como para representar casi que un estado de felicidad en el cadáver, de dicha, etcétera. En fin, en general en todos estos intentos de borrar todos los signos que nos recordaran la muerte, de ausentar cuanto antes ese momento doloroso, de pasar al olvido con una prontitud que es impresionante, por ejemplo la memoria de los seres queridos, pasar esa memoria al olvido cuanto antes. Es frecuente, vos sin duda te habrás encontrado con gente que dice, no, murió mi padre, y no, pues vemos que la vida sigue, y con ese la vida sigue, es claro que la vida sigue, pero lo que pasa es que la vida siga no quiere decir que los muertos ya no quepan ni siquiera en la memoria de nosotros. Entonces creo que quienes deniegan la muerte apuntan esencialmente a tratar de borrar todos los signos. Por eso, si vos haces un sondeo, por ejemplo, en las emisoras, no vas a encontrar un programa como el tuyo. No. Ese es un programa absolutamente excepcional. Vos puedes encontrar aquí todos los programas que quieras sobre el amor, sobre la sexualidad. La muerte no, es tema maldito. Hay un pensador que ha dicho que esta época ya no tiene un tabú como es la sexualidad, que el tabú de esta época es la muerte. Aunque por fortuna creo que trabajos como el tuyo intentan poner en la conciencia de los seres humanos esa verdad inapelable de que somos mortales. Y por otro lado, la otra posición ante la muerte, yo creo, Silvia, que es muy importante, esa pues trágica, ¿cómo está manejando la muerte? Yo creo que, por ejemplo, dándole curso a problemáticas nuevas, por ejemplo, el derecho a una muerte digna, introduciendo temas cruciales como el derecho a la eutanasia e incluso el derecho al suicidio. En todo caso, poniendo sobre el tapete que el ser humano amerita una muerte digna en correspondencia también con el derecho suyo a una vida digna. Y hoy estamos ante un mundo que se tiene que plantear quién es el soberano de la muerte de uno. ¿Es el médico? ¿Son los otros? ¿Es uno mismo? Y bueno, esos temas están en Colombia por discutirse, pero eutanasia y suicidio, por ejemplo, y derecho a ello, son también formas en que se está manejando en la modernidad la relación con la muerte. Por parte de quienes pues dimensionan trágicamente Sí, y yo creo que lo que usted está diciendo es muy importante y de pronto conecto nuevamente, aunque me vuelva un poco con respecto a las épocas anteriores, donde en épocas anteriores era crucial, por ejemplo, la presencia del sacerdote para una buena muerte, o el médico, o el notario. Sí, aunque ahorita sí estoy de acuerdo, pero ahorita en la modernidad la buena muerte, en mi opinión, se corresponde con un problema crucial y es el sentido de la vida. Y cuando se quiebra ese sentido, ¿en qué medida, para muchos por lo menos, perder el sentido de la vida, y que la vida de uno ya no pueda construir un obrar con sentido, significa que más allá de la renuencia del cuerpo a perecer, más allá de que el cuerpo siga palpitando biológicamente, la vida, humanamente hablando por lo menos, habrá cesado? O sea que también ahí podemos hablar de que hay muchas muertes psicológicas. Son muertos psicológicos, Sí, podríamos hablar, cuando sí. no tienes ya ningún sentido, tu vida pierde ese norte. Claro. Sí, es posible que, si vos me lo permitís, y bueno, estamos hablando de la Claro. muerte y de la memoria por los seres queridos, yo recuerdo mucho unas palabras y con disculpas también a los oyentes, pues hablar uno en primera persona, pero unas palabras de mi padre, unos días antes de morir. Cuando yo le pregunté si tenía miedo de morir, oigan lo que respondió, dijo: miedo no, pero sí mucha tristeza. En todo caso, sé que tengo que morir y prefiero morir a seguir viviendo así. Yo le parece que más palabras de un hombre sencillo, un hombre que no tenía pues pretensiones de decir nada inmortal. De todas maneras, en más palabras, él consiguió cristalizar actitudes modernas ante la muerte, como por ejemplo que la muerte no se tiene que convertir tanto, para quien la ha aceptado, en un problema de temor, sino en un problema, digámoslo, de tristeza, porque significa partir de la vida, y la vida es una dicha, incluidas las dificultades que ya tiene, pero que también a veces, precisamente toca optar por la muerte en la medida en que es preferible, por ejemplo, a seguir manteniendo una vida que ya se ha inutilizado y que ya no se vuelve sino un tormento moral o un sufrimiento físico. Pero eso es bastante importante y gracias por compartirnos lo de papá. Bueno, ¿por qué no hablamos acerca del temor a la muerte en la modernidad, profesor? Hay una expresión de Nietzsche que mencionábamos ahorita, y que probablemente, como yo sé que los oyentes de esta emisora son en general personas de un buen nivel cultural, ya estarán hasta un poquito cansados de oír repetir esa frase tanto, pero me parece una frase que sigue siendo necesaria: Dios ha muerto. Esa expresión Dios ha muerto, más allá de intentar con ello pues como ofender a los creyentes, lo que quiere decir es que hoy intentamos plantearnos la relación con la vida, con la realidad, con el ser, en función de un saber de lo posible, de que de lo que no se sabe es preferible callar. Dios ha muerto quiere decir que ya no tenemos la garantía de esas respuestas absolutas y tranquilizadoras que nos proveían los sistemas religiosos y particularmente el cristianismo. Yo diría, con profundo respeto a quienes son creyentes, que quienes están armados de esas creencias pues tienen una cierta certeza, no solamente de esto, sino para dónde van, etcétera, etcétera. Pero cuando la modernidad, vía la racionalidad, creo, interroga esas ilusiones, entonces lo que coloca es un punto de angustia, porque el problema en el que nos situamos es entonces, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? Y cuando además la racionalidad avanza y dice, la vida humana no tiene sentido en sí misma, es tarea del ser humano dotar de sentido a su existencia, es decir, casi que nuestro proyecto existencial debe ser, para poder solventar la angustia de existir, debe ser darle sentido a lo que por principio no tiene sentido. Yo diría que lo que angustia y atemoriza también a los hombres modernos es precisamente esa especie de sinsentido, esa especie de absurdidad que en el fondo, fondo, siempre está pues sosteniendo nuestra existencia. Es decir, si vos te pones a pensar un hacia atrás o un tiempo muy por delante, esto que fuimos fue una pizca de polvo que no guardará ni siquiera huella, y eso angustia, y por eso la muerte aparece como algo difícil. Pero eso me recuerda a una frase bellísima de Carl Sagan: somos polvo de estrellas. Bueno, vamos de nuevo para nuestra pausa musical y estamos escuchando el concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Nuestro tema, la muerte en la modernidad, y nuestro invitado especial de hoy, el profesor Carlos Mario González Restrepo. Profesor, hay una pregunta que siempre se la hacemos a nuestros invitados y es a nivel personal, ¿para usted qué es la muerte? Bueno, vos lo decís a nivel personal, yo no soy creyente. Para mí la muerte es una cesación absoluta. ¿Qué quedará de mí tras morir? Lo que uno alcance a dejar con su obra, que además creo que será tan minúscula que alcanzará a la memoria de un puñado de seres que lo guardarán a uno en su recuerdo un tiempecito, pero después creo que lo que queda es una nada absoluta para adelante. Yo sé que eso no gusta y que en cierta forma incomoda, pero yo creo que, por ejemplo, en la memoria de la humanidad no quedan sino un puñado de grandes. Pero incluso esos grandes, piensen ustedes en Platón, en Esquilo, en Aristóteles, esos grandes que 2500 años después han conseguido que sigamos diciendo su nombre. Bueno, de ellos en concreto, ellos no gozan nada, solamente decimos su nombre. Para mí la muerte es ese telón que cae y que suspende la fiesta de la vida en lo individual, lo cual no quiere decir que éticamente uno no tenga un compromiso de hacer algo que vaya más allá de uno. Ese algo es un obrar que constituye en una obra, obviamente. Bueno, pero creo que es muy interesante. Eso me recuerda el bello texto de Epicuro sobre la felicidad, ¿no? Y él recomienda que, pues, ¿para qué pensar en la muerte si estamos en la vida? Hay que pensar es en la vida porque estamos es aquí. Aunque yo discrepo de Epicuro, yo creo que hay que pensar en la muerte para recordar que este tiempo es finito y que hay que vivirlo bien. Claro, claro, ese es el sentido interesante ahí. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco de acerca de la muerte? ¿Qué pensadores sobresalen en la modernidad y con qué planteamientos centrales? A ver, yo mencionaría algunos pensadores que son capitales. Yo pienso que, por ejemplo, en la modernidad, en la filosofía, yo creo que Nietzsche, Heidegger. Yo en general diría que si filosofar es aprender a morir, como decía Montaigne, es imprescindible que el ser humano se arme de la filosofía y del arte. Yo creo que la gran literatura, el teatro, miren, ante el dolor de la muerte, ante la emergencia, esas formas feroces de la muerte, por ejemplo, como las que están asolando en este pobre país de nosotros, yo creo que es imprescindible, y más que nunca es urgente, por ejemplo, leer a Shakespeare, leer a Tolstoy, leer a Dostoyevsky, y leer, por ejemplo, a los grandes filósofos, yo diría filósofos del estilo de Nietzsche, de Heidegger. Ya he dicho de paso que, por ejemplo, en la historia hay un historiador de mucha envergadura como Philippe Ariès, en la antropología Luis Vincent Thomas, pero permítanme decirles que yo, por ejemplo, por lo menos a nivel personal, cada que la muerte me pisa los talones, ya sea porque he perdido a alguien querido, porque cualquier drama se nos vino encima en este país, yo no sé, yo siempre me acojo al apoyo, a la ayuda fundamental que me da la filosofía y que me da el arte en general. Qué bien. Bueno, yo tengo una inquietud y es precisamente frente al país. Profesor, ¿usted qué cree? ¿Por qué estamos en esta situación tan dura? A ver, yo creo que esto tiene múltiples causas y que obviamente nosotros seríamos pretenciosos de querer decirlas aquí ahora. Pero en lo que nos concierne con la muerte, mira, yo creo que precisamente hay un problema. Yo lo he formulado y lo he formulado con cuidado, porque algunos amigos y uno en particular que aprecio mucho me ha llamado la atención sobre cierta imprecisión en esa proposición mía. No obstante, me atrevo a volverla a decir. Mira, yo creo que, por ejemplo, nosotros, que somos el país más violento del mundo, que eso no es mala prensa, eso es la verdad, que somos el país donde más nos matamos, yo creo que somos el país más urgido de filosofar en torno a la vida y en torno, lógicamente, a la muerte, porque la filosofía se hace porque la muerte existe. ¿Y por qué? Porque en la medida en que no pensemos la muerte, yo creo, Silvia, que desacralizamos la vida, que la devaluamos. Exacto. Yo creo que el que está convencido de que la muerte realmente existe, no solamente guarda un gran cuidado con su vida, la cultiva, la pule, la trata de hacer lo mejor posible presente porque es finita, digamos, la embellece en la medida en que está condenado a perderla, sino que además también le asigna al semejante un gran respeto, porque ese semejante está sostenido sobre una perla preciosa pero perdible, que es la vida. Por ende, yo diría que una de las causas, una entre tantas, de la violencia que nos corroe a los colombianos, tiene que ver con esta idiotez de no pensar, por ejemplo, en los temas esenciales del existir humano, como la muerte, y entregarnos más bien a un divertimento loco y frenético, a una euforia vacía como la que mantiene este país, por ejemplo, con reinados de belleza y con cuanta majadería se aparece en el camino. Yo diría, pues, sí, con cierta vehemencia, sí, que a este país le urge, para contener la violencia, saber pensar la muerte. Sí, y precisamente, y apoyando al profesor Carlos Mario, recordemos cuando iniciamos ya hace más de 2 años el programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, les decíamos a los oyentes que hacía 15 días había fallecido el literato Octavio Paz, y que en su honor decíamos: el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también un culto a la muerte, ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte termina por negar la vida. Creo que eso nos da una radiografía de este país, ¿no? Como usted decía. Bueno, pasando a otro tema, profesor Carlos Mario, ¿qué avances desde la comprensión acertada se dan respecto a la muerte en la modernidad? A ver, a mí me gustaría, Silvia, diferenciar la palabra comprensión de la palabra entendimiento. Perfecto. Para mí el entendimiento es la posibilidad de tomar distancia frente a un objeto y operar racionalmente sobre él. La comprensión me parece que significa más bien la identificación de uno con el objeto. Yo diría que lo que la modernidad, los avances que la modernidad ha propiciado en el entendimiento de la muerte, en lo esencial, para mí por lo menos, es poder enfatizar y saber sobre nuestro destino mortal, en que un día habrá, en que no seré. Pero a más de, todavía más que eso, Silvia, hay una página memorable de Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, el etnólogo, la última página de Mitológicas 4, en donde Lévi-Strauss dice que al ser humano el dilema de Hamlet entre ser y no ser no le compete, le obliga al ser humano a ser, y lo obliga a ser aunque tenga conciencia de que otrora no existía en el planeta, y que un día habrá en donde tampoco existirá ni él ni siquiera la especie, porque más tarde o más temprano este será un planeta gélido, frío y muerto, y no quedará huella del paso del ser humano, a excepción de unos signos que ya nadie podrá leer, y que no obstante ese destino, que hacia atrás nos abre a la nada y hacia adelante también nos precipita a la nada, no obstante eso, al ser humano le compete ser, existir y mantener esa chispa maravillosa de la vida, precisamente por azarosa y por maravillosa. Yo creo que la modernidad nos ha enseñado, paradójicamente habiendo sido la época más brutal probablemente que tiene la memoria de la humanidad, nos ha enseñado también a apreciar la vida precisamente por su finitud, precisamente porque la vamos a perder, ¿entendés? Sí, claro. Es Freud tiene una reflexión muy hermosa sobre la belleza, y Freud dice: bello no es sino lo que es finito. Uno por eso no le regala, por ejemplo, una rosa de plástico a una mujer que no quiere. Uno le regala una rosa que está ahí exuberante 2-3 días máximo y luego empieza a marchitarse. lo bello es bello porque es perecedero, por eso toda la belleza plástica que hoy se promueve es en cierta forma una negación misma del concepto de belleza. La vida es bella porque la vida se pierde, la vida es bella porque la vida fenece, la vida es bella porque vamos muriendo, aunque mientras llega la muerte absoluta, ese morir relativo, por ejemplo, voy envejeciendo, lo que antes podía ser vigor, va siendo decrepitud paulatinamente, pero mientras no llega la muerte absoluta, podemos hacer compensaciones, y entonces, como dice tan bellamente Norberto Bobbio, yo puedo, en el camino que me conduce al envejecimiento, enriquecer la dimensión espiritual, dimensión en la cual habré de existir cuando ya mi cuerpo, por ejemplo, no pueda obedecer a los llamados, digámoslo, del dinamismo y de la agilidad. Por eso yo creo que el entendimiento de la modernidad es que nos ha permitido saber de nuestro destino finito, a la nada, y que somos finitos, ¿no? Sí. O sea, estamos comenzando a entender que sí existe la muerte y que vamos para un fin personal y de nuestros seres queridos, pregunto. Sí, yo creo que... Por eso hablar del tema de la muerte siempre es tener uno la obligación de sensibilizar que hay personas que tienen otras convicciones y que yo no veo ningún problema en eso. Yo, por ejemplo, provengo de una familia donde hay unos principios religiosos incluso muy afincados en algunos miembros de ella, y eso nunca ha sido óbice para que mantengamos una comunicación y un respeto. Por ejemplo, cuando yo he tenido que encarar la dura experiencia de la pérdida de un ser querido, parte del dolor que me ha embargado ha tenido que ver con saber que es una pérdida absoluta y que ya jamás, por ejemplo, podré volver a entablar un diálogo con ese ser, y por eso preservo su recuerdo en mi memoria, por eso me niego tajantemente a esa petición que hace esta cultura de que uno tiene que olvidar. No, yo no veo ningún problema en recordar a los seres queridos. Yo, por ejemplo, lo digo, yo suelo recordar con casi que diría diariamente a los seres queridos que he perdido, y eso no es un óbice para mi vida, no es un impedimento. Yo creo que el recuerdo es funesto, es cuando el recuerdo inhibe el vivir. Pero si el recuerdo no inhibe el vivir, sino que el recuerdo, por ejemplo, pone un poco de tristeza en el alma, yo no veo por qué no podemos sentir tristeza. Pero es que yo no sé por qué esta cultura se idiotizó al punto de que todo tiene que ser euforia y alegría. La tristeza es quizás la forma en que le guardamos memoria a un ser que fue tan significativo, que somos lo que somos en gracia, por ejemplo, a él. Yo en ese sentido digo, pues sí, es duro llevar a un ser querido, por ejemplo, a la tumba. Es duro porque ya nunca más volveremos a encontrarnos. Mi madre, por ejemplo, piensa que ella se reencontrará con sus seres queridos. Creo que eso es muy respetable y probablemente le propicia a ella, no sé, relaciones más favorables, diríamos. No sé, en eso creo que todo es muy, muy relativo. Muchos creen en eso, sí, ¿cierto? Muchos creen en eso. Y es posible que eso sea por decir, un salvavidas, entre comillas, sí, frente a la muerte, ¿cierto? Pero hay una cosa muy importante, Silvia, que yo aprovecho ya que hiciste mención de esto. Yo creo que es muy importante en la construcción de una sociedad que aprenda a respetar posiciones distintas, que quienes, por ejemplo, no somos creyentes, respetemos a los creyentes, pero a la inversa, que los creyentes también entiendan que se puede ser perfectamente un ser humano ético, civilizado, inserto en el respeto, por ejemplo, a las reglas de la sociedad, sin que esté fundado eso en una creencia, y que existimos quienes no somos creyentes, y eso no nos conduce a devaluar la vida, sino, volviendo a la frase introductoria, al contrario, precisamente porque nada nos la va a ofrecer como eternidad, la apreciamos tanto en lo que es ella en este momento y lo que es para los semejantes, que eso nos conduce a posiciones éticas. Claro, y es muy interesante la apreciación suya, porque personas no creyentes incluso pueden llegar a tener una vida mucho más ética, mucho más íntegra. ¿Sí? Y yo creo que es muy importante en este momento generar tolerancia, ¿no? Y el respeto por todo y por todos. Profesor, ¿qué podemos decir entonces acerca de la negación de la muerte en la modernidad? ¿Por qué y para qué? Bueno, yo ahorita te mencionaba y lo voy a repetir. Yo creo que el efecto principal que acontece con la negación de la muerte es lo que yo llamaba la desacralización de la vida. Yo creo que sería volver a lo que hemos dicho, es que quien, yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, en un sicario, Siempre me pregunto, ¿un sicario tendrá conciencia de que terminó por siempre y para siempre con una vida? ¿Un sicario habrá pensado efectivamente en qué es la muerte? Es que la muerte es una cosa muy grave. La muerte es una cosa muy grave. Es que la muerte es suspender esta fiesta de la vida. Y yo creo que cuando en una cultura se niega la muerte, cuando en una cultura se quiere impedir que la muerte ocupe un lugar en la reflexión, en el pensamiento, en las preocupaciones, yo creo que se le está abriendo camino a una devaluación de la vida. Por eso yo tengo, por ejemplo, en la Universidad Nacional un curso que se llama La Muerte y el Morir. Y es muy difícil uno trabajar este tema con un muchacho o una muchacha de 20 años que está pues en la febrilidad de la vida, en la exuberancia de la vida. Y sin embargo, esos muchachos, por ejemplo, y creo que en buena medida, ellos logran recoger el mensaje que les transmito, y es que ser joven, vigoroso, querer la vida, ser exuberante, no está reñido con darle un lugar a la muerte. Porque, insistamos en eso, aunque se vuelva ya una frase manida, es que en la medida en que reconoces que la muerte es y será finalmente el destino inevitable, como decía Shakespeare, es la deuda que nadie podrá dejar de pagarle a la naturaleza, entonces este tiempo se vuelve precioso, se vuelve oro en el buen sentido de la palabra, no en el sentido burgués que convierte el tiempo en mercancía, sino tiempo, oro, como el tiempo, como la riqueza máxima que tengo. No la dilapido, no la despilfarro. A mí me parece que quien niega un lugar a la muerte, quien no quiere pensar la muerte, termina despilfarrando la vida. Sí, yo también considero lo mismo, profesor. Bueno, vamos entonces de nuevo para nuestra pausa musical y estamos escuchando el concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya llegando al final de este importante programa, La Muerte en la Modernidad, con el profesor Carlos Mario González Restrepo de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional. Bueno, profesor, quisiéramos saber cómo podría el hombre moderno asumir una postura más serena frente a la muerte, más acertada. A ver, Silvia, yo no me puedo comprometer a decir el cómo. Ajá. Yo diría más bien el punto en el que yo creo que el ser humano pudiera definir unos mejores términos con la muerte sería el de poderle dar finalmente una aceptación a nuestro destino trágico. Aceptar nuestro destino trágico. Aceptar la apuesta de la vida. Que hemos tenido la vida, pero la contraprestación es entregarla, es perderla. A mí siempre me han admirado mucho los grandes hombres de la humanidad, Marx, Nietzsche, Freud. Por ejemplo, Freud es un ejemplo en eso, un hombre adolorido, aquejado por veintitantas operaciones, bueno, tantas cosas que podríamos decir, y sin embargo, un hombre que hasta el último pálpito quiso hacer una obra que contribuyera a que la humanidad, esa humanidad que él ya nunca podría vivir ni gozar, él que era un hombre ateo, que esa humanidad sin embargo pudiera vivir mejor. Yo diría que la aceptación serena de la muerte es la convicción plena de ese destino trágico que tenemos. Y yo ahí digo, Silvia, aunque suene un poquito consejeril, yo creo que hay que recuperar para quienes lo han perdido, o enfatizar para quienes por fortuna no lo han perdido, una estrecha relación con los grandes pensadores de la humanidad. Yo creo que urge una relación con los pensadores de la literatura, con los pensadores de la filosofía. Yo no sé, yo no me explico, por ejemplo, cómo puede vivir la gente si no tiene la compañía de los grandes pensadores. Hay una expresión de Pascal que creo que vale la pena ya en esta conclusión. Él dice que uno puede ser un enano, pero que si uno se trepa a los hombros de los gigantes, puede mirar muy lejos. Yo creo que sí, que uno es un enano. Evidentemente la gran mayoría de los seres humanos somos seres comunes y corrientes. Nada raro ni extraordinario va a pasar con nosotros. Pero si yo puedo contar, por ejemplo, con Tolstoy, y yo invitaría, por ejemplo, a los oyentes a que en cualquier librería, que vengan, por ejemplo, aquí a la librerita de nosotros de la Universidad de Antioquia, aquí a la del Paraninfo, para hacerle propaganda de una vez también, y que se compren, por ejemplo, una novelita como la de Tolstoy, La muerte de Annie Leach. Bellísimo. A ver si eso ayuda o no a mejorar las relaciones con la vida y a aceptar con una cierta serenidad la muerte. Yo diría esto para concluir de mi parte, que la mejor forma de asumir la muerte en estos tiempos es aceptarla, y aceptarla en condiciones precisamente de serenidad. La serenidad quiere decir, soy un buen jugador, la apuesta estaba desde el principio pactada, vida por muerte. He consumado una buena vida, la he vivido intensamente, significativamente, pago. ¿Pago con qué? Con esa deuda que había contraído, que es morir. Qué bien, o sea, podemos decir, recordando a Neruda, confieso que he vivido, que al final de nuestro camino podamos decir esto. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos muy agradecidos con el profesor Carlos Mario González Restrepo por todas estas enseñanzas que nos ha compartido de la muerte en la modernidad. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Hasta una próxima emisión y muchas gracias por la sintonía. Filosofar es aprender a morir. Montaigne. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.